En principio yo creo que son un acierto, ¿no? Nosotros los docentes universitarios siempre estamos compelidos a la investigación y también a la extensión, y en ese marco hacer buenas propuestas de capacitación que involucren tanto la docencia como la extensión son un acierto, porque ponen a disposición también, como decías vos, trayectos formativos que nos abren un poco, nos allanan el camino también un poco para contar estas cosas que a veces no están muy dentro de las currículas tradicionales, ¿no? ¿Cómo podría adentrarnos en el eje que va a abordar justamente esta propuesta? La propuesta es poner en discusión dos movimientos sociales, podemos verlo así, ustedes que tuvieron la visita de Richard Stallman muy poquito allí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, saben que el software libre es todo un movimiento social, además de ser técnicamente un software con determinadas características, y entonces lo que propone esta conferencia, si querés, que está también de alguna forma pensada en modo de debate y conversatorio, como que esperamos que también haya bastantes preguntas, es articular estos dos movimientos sociales. El movimiento social por el software libre, que tiene una premisa de apertura del conocimiento, ¿sí?, desde esta idea de la democratización, y también al lo que es la economía social en sentido amplio, ¿no? ¿Qué cosas, qué valores tienen en común, qué cosas se ponen en discusión? Y de alguna manera, desde el punto de vista más de mi palo, entre comillas, que es la sociología del trabajo, identificar entonces cuál es la relación entre estas formas productivas en las que se desarrolla el software libre y el software libre en particular, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la cooperación para desarrollar? ¿Qué pasa con los desarrollos que no están hechos en el marco de las cooperativas? Y poner también algunos ejemplos como para identificar, por ejemplo, las federaciones de cooperativas de tecnología, en donde hay muchas cooperativas que desarrollan software libre, y hacer un ida y vuelta, en definitiva, entre por qué las cooperativas deberíamos usar software libre y por qué el software libre debería desarrollarse, o por lo menos tiene una gran afinidad con la forma de producción más cooperativista, ¿no? Algunos referentes de este movimiento de software libre dan cuenta de que el software que usamos habla de nosotros. Yo creo que sí, porque habla de cómo gestionamos en definitiva el conocimiento y qué pensamos de eso. Si nosotros lo ponemos en discusión como un bien público, un bien común que tiene que ser de todos, o si usamos eso como una fuente de poder en la que algunos acceden y otros no. Por eso hay una discusión ética atrás del software que usamos, y por eso en algunos casos, como son las cooperativas, que tienen sus valores en particular, digamos, en principio no tendrían ninguna otra alternativa, digamos, es lo más afín, lo más ético, lo más evidente que tendría que pasar es el uso de software libre para las cooperativas, ¿no? Justamente el software libre y este movimiento debería ocupar un rol más protagónico en los debates respecto de la democratización del conocimiento. Yo creo que en esos debates lo tienen. Por ejemplo, aquí desde donde yo te estoy atendiendo hoy, que es un centro de investigación en el que participamos varios científicos sociales, pero también es un centro interdisciplinario y trabajan también otros mundos disciplinares. Lo que nos damos cuenta es que hay un movimiento que es el de la ciencia abierta, que está inspirado en el del acceso abierto al código fuente, digamos, en el del software libre en esos términos. La ciencia abierta es una manera constructiva de valga la redundancia, construir ciencia no solamente de los expertos, sino también a partir de la ciencia ciudadana, de los ciudadanos, de la apertura del proceso científico, y eso fue inspirado, por ejemplo, en este proceso de apertura de software, digamos, en este movimiento que entiende que no se trata solamente de la mirada tecnológica, sino de la mirada ética y política de ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que impregna cosas, lo que es muy difícil que llegue, que es la discusión más económica, ¿no? Y ahí es donde se ponen en juego las cuestiones vinculadas a, que lo vamos a ver seguramente el lunes, lo que es la independencia tecnológica, la soberanía tecnológica de la mano de los países, y todo lo que es la lucha entre las grandes empresas gigantes con un modelo de negocio determinado que quieren sostener en el tiempo, y los movimientos, y empresas grandes también que desarrollan software libre que tratan de imponerse. Pero bueno, no siempre el contexto va para el más poderoso, digamos, por eso hay que todavía mantener esa lucha, pero no siempre el contexto es el mismo. Yo creo que hay un vaivén ahí, ¿no? A veces damos algunos pasos políticamente correctos y a veces los retrocedemos, ¿no? Usted, profesor, hace ya un tiempo decía que lo ideal sería que uno use la tecnología y que no sea ella la que use a uno. Para esto hace falta un cambio cultural que estamos transitando, que es un camino incipiente, que estamos avanzando. ¿Cómo lo advierte? Yo creo que sí, que hay que transitarlo y que tiene que ver con la apropiación de las tecnologías. Por eso decíamos que no los use a uno, porque en términos tecnológicos, esta idea de separación, de que es algo medio mágico, que uno no puede, esto ya es más parte de la antropología, ¿no? Que uno no puede adoptar o que hace cosas más allá de lo que nosotros queremos, que es lo que sucede con el software propietario, lo que termina logrando es eso, ¿no? Que hace una separación tremenda. La verdadera apropiación de la tecnología es la apropiación crítica. Hasta acá necesito tecnología, hasta acá no, y la uso para lo que yo quiero con mis propias condicionamientos. Yo creo que hay avance que tiene también que ver con lo generacional en eso, pero también hay otros ámbitos en donde perdemos esa capacidad de apropiación, ¿no? Que me parece que tiene más que ver con los gobiernos, ¿no? Son muchas dimensiones. Tal vez la más individual, la del derecho de las personas, que son estas cuatro libertades de las que hablaba Richard Stallman seguramente allí en la universidad, que se trascienden a lo colectivo a partir de esta idea más de movimiento de software libre y de democratización del conocimiento en ese mismo sentido, para llegar también a una parte más relacionada con lo gubernamental, que es donde también creo que hay que poner los esfuerzos. Pero sí, no quiero ser optimista porque sí, pero sí, yo creo que hay más conciencia del uso de la tecnología porque también hay más tecnología, y porque las cuestiones vinculadas a la vigilancia, Snowden y todas estas historias, por lo menos a espíritus inquietos y jóvenes, también les trae algunas advertencias que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Profesora, ¿y estos avances también se pueden plasmar, si se quiere, en un acceso real, en mayor, que se haya incrementado justamente el uso de software libre, o es un camino que también se está transitando? No, yo creo que es un camino que se está transitando. Y que algunos programas, o sea, en términos de popularización del software libre, algunas iniciativas lograron que llegue más software libre a las escuelas y a los domicilios, como puede ser el Plan Conectar Igualdad en su momento, o, qué sé yo, las grandes empresas como la empresa que llevó adelante el proyecto de Ubuntu, que sabemos que digamos que no, desde el punto de vista más extremo de la comunidad del software libre, tiene sus deficiencias, sin embargo popularizó esta idea del GNU Linux como una alternativa fiable y confiable, y todas esas son movimientos que van en paralelo, digamos, ¿no? Digamos, no es tan fácil de leer, pero yo creo que sí, que hubo avances. Lo que le faltó a la Argentina, tal vez, en estos últimos años, que en otros países latinoamericanos sí se desarrolló con más plenitud, tiene que ver con las normativas que jueguen a favor de eso, ¿no? Acá tenemos provincias que sí tienen leyes provinciales en favor del uso de tecnologías y software libre en particular, tecnologías abiertas y software libre en particular, como es Santa Fe y Río Negro, con distintos niveles de inclusión, en definitiva, en las prácticas, porque no alcanza solo con la normativa, después está esa implementación de la política pública. Yo creo que ahí es donde se juegan las cosas. Y después tenés justo lo opuesto, digamos, espacios en donde no está previsto de una forma normativa, pero las miradas técnicas son más positivas sobre el software libre y termina siendo también un espacio de adopción, que tal vez no está asociado a lo político, pero sí a lo tecnológico. Entonces, las vías para que esto llegue son múltiples, las miradas son múltiples y, un poco en la línea de cómo empezamos esta conversación, el movimiento del software libre es heterogéneo, digamos. Hay un poco de todo y los argumentos en favor de eso también son diversos, ¿no? Uno imagina, profesora, que justamente la aplicación de estas normativas, ya sea a nivel provincial, municipal, supone un espacio de tensión por lo que representa justamente este concepto de soberanía, de lo que hoy representa seguramente la predominancia de las corporaciones. Exactamente, y hay un gran poder de lobby de las grandes empresas que no, uh-huh, que digamos que no alcanza con colectivos que con buenas intenciones. Por eso a veces la mirada política es importante, y también el desarrollo de las empresas, ¿no? Porque también tiene una dimensión económica el software libre y tiene una propensión al desarrollo local que seguramente vamos a poder profundizar el lunes, pero que está relacionada con la elección de ese software frente a otro, especialmente en lugares que están descentralizados, ¿no? Entonces, en ese sentido también, como decís vos, hay una tensión, que es una tensión permanente entre digamos, aquellos que quieren cerrar y aquellos que quieren abrir el conocimiento. Y si el conocimiento es un valor social y es un valor público, ¿sí? Un bien público es el término correcto. Entonces, a pesar de que tengamos, digamos, todo el deseo de que esté abierto, el ejercicio de cerrarlo a través de estos modelos de negocio que vienen desde antes de Internet, para que no tengamos una idea, es muy fuerte, ¿no? El lobby es muy fuerte, los intereses son muy fuertes, entonces para que esto sea una panacea tiene que pasar muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Lo importante es tener, creo yo, en definitiva, la conciencia, como decías vos, de qué es lo que se está usando, por qué se está usando, y tener una idea de las implicaciones del uso de uno o de otro tipo de software. Y en el caso de la economía social y solidaria, en términos amplios, eso también es muy importante. Por eso las implicaciones creo que es la palabra clave en estos casos. Justamente en este sentido, profesora, sería muy simplista decir que por características comunes, por valores comunes que comparten, por incluso los contextos de lucha en los cuales se gestaron estos movimientos, tanto el software libre como el cooperativismo, justamente las organizaciones cooperativas debieran emplear el software libre. ¿Es muy simplista? No, yo creo que no, que todo lo contrario, que hay que decir, o sea, es como intuitivo más que simplista, ¿sí? Pero está muy bien argumentado, no es para nada simplista. Yo creo que es la manera en la que se tiene que afrontar la apropiación de la tecnología por parte de las cooperativas, ¿no? De una manera que represente todos estos valores que comparten, como bien decís vos. Profesor, no queremos quitarle más tiempo, simplemente recordarnos que el próximo lunes, 2 de la tarde, aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, se va a desarrollar esta charla, software libre y cooperativismo, instrumentos para la democratización del conocimiento. Por supuesto que la invitación está hecha para todos aquellos interesados en la temática. Seguramente la forma de abordar la temática será como esta, con la intención de que sea explicativo, que todo el mundo pueda entender temáticas que tienen que estar en el centro del debate y, por supuesto, ocupar la agenda pública. Bueno, ojalá así sea, ¿no? La reflexión final, como para además despedirnos hasta el lunes, es que así como esta forma de economía social no se la tiene que entender como algo marginal, ¿no? Porque eso es lo que a veces pareciera que fuera, sino que es un movimiento que trata de hacer un cambio profundo de la cultura en favor de un tipo de distribución de riqueza. El software libre tampoco es como la voluntad de unos pocos, sino que es una mirada sobre las tecnologías y en favor del conocimiento como un bien común, ¿no? Sí, en la cual hay convicciones detrás. Totalmente gracias. Compartidas. Profesor, ha sido un gusto. Gracias por su tiempo. Gracias, Franco, por llamarnos. Que sea bienvenida a la universidad el próximo lunes. Gracias. Muy bien, hasta el lunes. Hasta el lunes. La profesora Verónica Yardes es antropóloga, es doctora en ciencias sociales.